Hola a todos. Nuestro podcast tiene la intención de enseñaros a hablar español de forma sencilla y sin esfuerzo. Estrenamos dominio, web y contenido. Hemos mejorado para intentar ofreceros un contenido eficaz, fácil de utilizar y, sobre todo, útil. Esperamos que os guste nuestra nueva mascota. Podéis seguir el podcast de varias formas diferentes. Primero, mediante la suscripción, utilizando el widget que aparece en la barra lateral de la web. Solo tenéis que introducir vuestro correo electrónico y pulsar el botón Suscribir. Recibiréis un email cada vez que publiquemos algún artículo, noticia o podcast en la web. Segundo, a través de iTunes, en la iTunes Store. Puedes recibir nuestro podcast a través de iTunes. Si tienes un dispositivo móvil de Apple, puede ser la forma más cómoda de escucharnos, pero no podrás obtener las transcripciones del podcast salvo que acudas a la web. Tercero, siguiendo nuestra página en Facebook, siendo seguidor en Twitter o siendo seguidor en Google Plus. Estas redes sociales son algunas de las más utilizadas en todo el mundo. En Facebook, en Twitter y en Google Plus aparecerán todas las actualizaciones de contenido que vayamos realizando en la web. Además, tendrás la oportunidad de ofrecernos sugerencias o preguntar dudas sobre el contenido. Independientemente de la forma que utilicéis para seguirnos, os recomendamos que visitéis la página. Aquí podréis ver los textos de los podcasts y escucharlos en directo. Nuestro sitio web está preparado para ser utilizado desde vuestro smartphone o tablet, de modo que podéis escuchar los podcasts incluso sin necesidad de descargarlos a vuestro dispositivo. No dudéis en participar en la web a través de los comentarios. Si hacéis sugerencias, podremos mejorar los contenidos y todos os beneficiaréis de ello. En los próximos episodios del podcast os explicaremos cómo funciona nuestro método para aprender español y cuáles son los pasos que os recomendamos para que además el aprendizaje sea fácil y sin esfuerzo. Gracias a todos y un saludo. ¡Hasta la próxima!